Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a su programa Escuela de Cuadros. El día de hoy, en este programa de formación, en el que abordamos la lectura de textos clásicos del marxismo para entender nuestras realidades, estamos continuando con la discusión de un segmento de los Grundrisses, del final del tomo 1 de los Grundrisses, que se llama Formas que preceden la formación capitalista. La semana pasada, con el profesor Vladimir Lasso, estudiábamos también la primera parte de este capítulo, este importante capítulo. Hoy continuamos con esa discusión y, para aperturar, bueno, quizás si nos puede dar algunos elementos de lo fundamental que tratamos la semana pasada y también explicarnos qué es eso de Grundrisses, porque el texto que estamos leyendo, los Grundrisses, pues es una referencia a un término en alemán, y sería bueno que entendamos también por qué se utiliza ese término, Grundrisses. El texto